como siempre lo habías querido. Bienvenido a En la Cancha. Aquí se juega con pasión. Este es el silbatazo inicial. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí, bienvenidos a En la Cancha. Ahora sí, un programa de deportes aquí en tu radio online. Me da mucho gusto empezar con esto otra vez. Ya estuvimos aquí hace mucho tiempo, pero pues nos dieron la oportunidad otra vez y aquí estamos para llenarlos de deportes, de pasión y de toda la información deportiva más sobresaliente de la jornada. Y también para que se pasen un buen rato y no sean lo mismo de siempre que escuchan en los deportes, pero bueno. Aquí le vamos a tirar a la América, a los Pumas, a las Chivas. Al Atlas no, pero... Aquí se andan riendo en la cabina Mickey Mouse, el que está operando. Es que si vieran al productor, neta, parece Mickey Mouse. Bueno, señores, los titulares para este día. Después de 16 años, el América, el Cruz Azul, las Chivas y los Pumas inician ganando el primer partido del torneo. Eso es digno de celebrarse, sobre todo para los americanistas que ya se sienten campeones por haberle ganado 5-1 al San Luis. También les vamos a platicar un poquito de cómo la sociedad, cómo la comunidad deportiva se ha solidarizado en pro de este desastre que azotó a Haití y qué tipo de circunstancias han hecho los deportistas para poder dar ayuda a los haitianos. También tenemos a Nadal, que sigue en el Abierto de Melbourne en Australia, que está llevando un muy buen papel. Y también ya están listas las finales de conferencia de la NFL. Les vamos a llevar toda la información deportiva del fútbol internacional, donde los jugadores mexicanos que militan en Europa han tenido un poco de participación. Y por favor, eso sí, les digo, no se vayan a perder la imagen del día, porque ya la vio aquí nuestro señor productor y se está atacando de la risa. En serio, no se la vayan a perder. Vale la pena. Vamos a pasar la imagen del día y les damos los medios de contacto para que se pongan en contacto con nosotros. Saludos, mensajes, mentadas de madre, etcétera, etcétera. Les mandamos el correo de la estación es msn@turradioonline.net y pues ahí se pueden poner en contacto con nosotros, mandar mensajitos, mandar saludos, algún mensaje de amor por ahí, no sé, lo que quieran ustedes. Y también opinar, ¿por qué no? Opinar acerca de los temas que vamos a tratar de la selección mexicana. Ya tiene rivales para enfrentarse previo al Mundial, según esto de categoría, pero vamos a hablar un poquito más a fondo de esto al rato. Van a ver que no son tan de categoría, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y también, pues, tenemos por ahí lo que aconteció en el Rally Dakar. Nos pidieron por ahí que habláramos de eso. Entonces vamos a hablar de todo lo acontecido en el Rally Dakar que se llevó a cabo en Argentina y en Chile, que lo ganó el español Carlos Sainz. También un análisis de lo que viene para la NFL en las finales de conferencia. Suena muy bien, suena muy muy bien. Y bueno, señores, nos vamos a ir a un corte, mi querido productor, usted me dice cuándo, para ya empezar de lleno este programa, sin antes mandar un saludo. Ya me están pidiendo aquí saludos para Alín, mi querido Omar. Quiere mandar un saludo y decirle que la ama. Esto no es el Doctor Corazón, esto es deportes, pero está bien. Vamos a mandarla. Pero está bien. Sale, Omar, ya cumplí. Ahí está tu saludo. Pero ya nos vamos a corte. Los dejo con esta canción. ¿Cuál es? Robin Williams, It's Only Us. Disfrútenla. Just after cheaper thrills, Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Ya regresamos, señores. Y ahora vamos a arrancar con el fútbol mexicano. Que miren, tuvieron los cuatro grandes triunfo. Vamos a dejarlo así porque buenos partidos realmente no hubo. Salvo el de Chivas contra Toluca, desde mi punto de vista. Chivas contra Toluca, un 3-1 de las Chivas, en donde el Chicharito se despachó con dos goles. Me parece a mí, a todos los aficionados de Chivas, les puede ir bien. Muy buen partido por parte de las Chivas. Pero habrá que ver de qué están hechos, van contra Tigres la próxima jornada, entonces a ver si acaso vuelven a hacer lo mismo. Cruz Azul ganó de puro churro. Los Pumas tuvieron un buen partido de fútbol, la verdad, a todos los aficionados de los Pumas, qué bueno que no hicieron cambios, ahí se nota la constancia que va a tener el equipo, ojalá y pueda tener un buen torneo. Le ganaron al Atlas de Guadalajara 2-0, y el América, a todos los americanistas, deben de estar muy contentos porque ganaron 5-1 al San Luis. Sin embargo, no son campeones todavía, porque todos los americanistas ya sé que se creen así como que somos campeones por haberle ganado 5-1 al San Luis. No, la verdad es que no entra dentro de la estadística ese partido porque expulsaron a dos jugadores del San Luis, entonces es una variable en la estadística, por lo tanto no entra. Le ganaron 5-1 al San Luis, no es mayor cosa, o sea, 5-1, pero van a ver de qué están hechos contra Morelia la próxima jornada. Seguramente les van a ganar. Y les va a doler mucho a los americanistas. Ya me va a dar mucho gusto. Hay que decir la verdad. No me cae bien en el América, pero bueno. Okay. ¿Qué le hacemos? A todos aquellos que me quieran decir lo que me quieran decir acerca del América, de los Pumas, del Atlas, de las Chivas, del Cruz Azul, díganme, por supuesto. Aquí vamos a aceptar cualquier comentario, bueno, malo, o lo que sea. Los malos no los vemos, pero los buenos sí. También otros resultados que hubo dentro de la jornada 1 fue el contundente 3-0 del Pachuca sobre Estudiantes. Este Estudiantes Tecos que ha tenido un buen desempeño en la Interliga cuando le ganó a Puebla y con eso consiguió su boleto a la Copa Libertadores, a la fase previa. Pero en este partido la verdad se vio totalmente desdibujado y el Pachuca le dio una repasada auténtica ganando 3-0. En donde, bueno, para todos aquellos aficionados al Pachuca, Damián Manso teniendo muy buen partido, muy buen equipo el Pachuca, a pesar de que le quitaron al Cristian El Chaco Jiménez, que se fue a Cruz Azul para esta temporada. La verdad es que muy bien por parte de Pachuca, no se desdibujó el equipo. Otro que fue un auténtico milagro fue el 3-2 del equipo de Santos sobre Monarcas, en donde Rubén Omar Romano volvió a la senda del triunfo después de 24 partidos de no haberlo hecho, casi 2 años de no ganar. El último partido que había ganado era el del Atlas contra Querétaro, cuando dirigía al Atlas 2-0 en abril de 2007. Entonces ya era un buen rato que no ganaba Rubén Omar Romano y pues se dio cátedra contra Monarcas, remontando el marcador porque empezó perdiendo 2-1 y terminó ganando 3-2 en el último minuto, en el minuto 94, con un gol de Oribe Peralta auténticamente de alarido para el equipo de Santos, que consigue el primer triunfo de este torneo. Y el equipo de Monterrey pasó sin ningún problema contra Indios. Ahora, habrá que ver a Monterrey contra un equipo un poquito más exigente, porque contra Indios, la verdad, ganarle 4-0, como está jugando Indios de Ciudad Juárez, no es mayor cosa. El Puebla pierde 1-0 con Tigres. Tigres se venga de ese 4-1 en contra en la Interliga, que apenas hace 2-3 semanas había pasado esto. Y bueno, Tigres dando muestras de que se quiere salvar y se quiere salir lo más pronto posible de ese descenso. Que lo aqueja desde hace como 2 años. La verdad es que Tigres tiene junto a Daniel Guzmán un plantel muy vasto para poder salir adelante y para poder pelear, no solamente por no descender, sino por un campeonato, que eso lo necesita la gestión de los Tigres desde hace 25 años que no es campeón Tigres. Habrá que ver cómo lo hace. Atlante contra Querétaro empatan a 0. Realmente ese partido no hay que hablar de él porque es como si no se hubiera jugado. Bastante malito el partido. El Atlante sin idea, el Querétaro igualmente. Pero si vamos a hablar de equipos que no tienen ni idea, es el Atlas de Guadalajara, que se vio mal, muy mal, contra Pumas, que ya habíamos dicho perdió 2-0 con 2 goles de Pablo Barrera, que se está apuntando para ir a la selección mexicana y para ir al Mundial de Sudáfrica 2010, que lo tome en cuenta Aguirre. Está jugando muy bien, es un chavo, tiene 21 años, está muy chavo. Está jugando muy muy bien este chamaco de los Pumas. La verdad es que los Pumas tienen el promedio de edad más bajo del fútbol mexicano, pues puro chavito, puro de la cantera, y le está yendo muy bien. En cambio, Atlas, pues sin idea realmente. Carlos Isquia llegó apenas esta temporada, es el primer partido que juega con Atlas, el primer partido oficial. Y así como cuando ustedes van al llano a ver un equipo de fútbol, por lo menos será malo el equipo, pero se le ve idea. Al Atlas ni eso se le ve. Aquí me están diciendo algunos amigos que el Atlas lleva casi 60 años sin ser campeón. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Le pega a uno que le va al Atlas, pero está bien. No hay problema. Toluca, pues la verdad se vio mal en la portería. Me parece a mí Talavera, en el primer gol sobre todo, se ve muy mal. Y en el segundo, al momento de salir contra el Chicharo, también para mi gusto tuvo algo que ver en los dos goles que le mete el Chicharo a las Chivas. El primer gol, la verdad, fue un auténtico churro. El chavo iba a centrar y terminó siendo gol. Pero bueno, las Chivas con eso ganaron 3-1 en un buen partido de fútbol. Se vieron dinámicos. El Bofo Bautista, que entró de cambio y entró realmente de relleno, porque ese señor prácticamente ha perdido el nivel y prácticamente ha perdido todo lo que le conocimos algún día con las Chivas. Ojalá y pueda retomar el nivel para ahora. Hablando un poquito de Chivas, temas relacionados con Chivas, Ramoncito Morales, no sé si recordarán ustedes, ya no pudo formar parte de las Chivas porque lo dieron de baja. Pero, sin embargo, él estaba tratando de integrarse a los Tecos para Libertadores como refuerzo. Pero esto no va a poder ser, ya que Ramoncito Morales tuvo una desgracia el día de ayer. Se rompió en un partido de llano con sus cuates, se rompió el dedo chico del pie, el dedo chiquito del pie derecho. Entonces no va a poder participar en ningún equipo de fútbol, en ninguna actividad futbolística los próximos 6 meses. Eso yo creo que le ha de doler mucho, porque ya estaba de por sí prácticamente retirado, y con la lesión, bueno, ya ni hablar de eso, de volver a jugar con Tecos o algo por el estilo. La verdad es que le ha ido muy mal a Ramoncito. Y hablando de lesiones, Aquivaldo Mosqueda, el central del América, también fue reportado el día de hoy con una lesión de ligamentos, un desgarre, y entonces el señor se va a perder mes y medio. Por lo tanto, se va a perder los próximos 6 partidos del Club América. A ver cómo le va al América con un central como Mosqueda, que es parte fundamental de su equipo. A ver cómo le va contra equipos como Monarcas, que se enfrenta a la próxima jornada. También Felipe Baloy, del Santos Laguna de Torreón, resultó con fractura del pie izquierdo en el entrenamiento del Santos apenas la jornada, el día de ayer. Eso también es grave para Santos. Apenas se está incorporando a este equipo el central panameño. Viene de Monterrey, que Monterrey fue campeón. Y bueno, viene de Monterrey precisamente el equipo de el señor Felipe Baloy. También hablando un poquito de la jornada 2, que va a tener partidos muy interesantes. Viene el Cruz Azul contra Pumas. Señores, hacer apuestas a todos aquellos que le van a Pumas, a todos aquellos que le van a Cruz Azul. Hagan apuestas a los Pumas, nada más para decirles un tip a todos aquellos que le vayan a los Pumas. Si van a apostar, no apuesten tanto, porque Cruz Azul tiene una auténtica jetatura sobre los Pumas. De los últimos 16 partidos ha ganado 13 y Pumas ha ganado 3, así que ya dirán ustedes, aficionados de los Pumas, que si van a apostar o no contra el Cruz Azul. Sin embargo, hace un año que visitaron los Pumas al Cruz Azul en el Estadio Azul, se llevaron un triunfo de 3-2 con goles de Dante López, de Ismael Íñiguez y de Martín Bravo. Recordarán bien todos los aficionados de los Pumas. Por parte de Cruz Azul fueron Gerardo Lugo y Gerardo Torrado los que hicieron los goles hace un año. Sin embargo, ahora son equipos muy diferentes y habrá que ver qué dicen los Pumas contra este Cruz Azul, si logran romper la jetatura o no. Otro de los partidos importantes o interesantes de la jornada, como ya hemos comentado, Monarcas contra el América, el llamado clásico de las televisoras. Una de las televisoras es dueño del Monarcas, otra de las televisoras dueña del América. Hay que ver cómo se pinta este partido, a ver si la América vuelve a su triste realidad o realmente reafirma que es un equipo que viene en grande y que no es puro espejismo haberle metido 5 goles a San Luis y haber tenido un promedio de 3 goles por partido en la Interliga. Habrá que ver cómo le va a la América contra Monarcas. Otro de los partidos que hay que destacar es Tigres contra Chivas, decíamos. Las Chivas tuvieron un buen partido contra Toluca. Habrá que ver que las Chivas puedan reafirmar este partido, este buen desempeño que tuvieron contra Toluca, ahora contra Tigres. Es una aduana difícil, sabemos el volcán, y Tecos contra Puebla, un partido bastante malito. Si no tienen nada que hacer el viernes, pues pónganse a hacer algo, no vean el partido, la verdad es bastante malo. Y Toluca contra Jaguares y Atlas contra Monterrey, Querétaro contra Pachuca, Atlante contra San Luis y cierra la jornada Indios contra Santos. Indios que no le gana a nadie y seguramente no le va a ganar a Santos, así que habrá que ver todo esto. Esa es la información más importante del fútbol mexicano. Señores, sus opiniones aquí las pueden decir en el Messenger, por favor. Y también en el Facebook, también en el Twitter, en el MySpace, pueden comentarlo. Allá arribita del reproductor de la pantalla podrán ver el símbolo de Facebook, el símbolo de Twitter, el símbolo de MySpace. Ahí le dan clic y nos pueden publicar en sus redes sociales para que también nos escriban alguno que otro mensajito acerca del programa, acerca de esto. A todos los aficionados de la América, que me digan lo que sienten al ver 5-1 a la América sobre San Luis. A todos los aficionados de Chivas, que me digan cómo se sienten de ver al Chicharito Hernández en plan grande y ganando. Y bueno, nos vamos a ir a un corte. Ahorita les vamos a hablar de la NFL y de todo aquello de las finales de conferencia, también de las breves deportivas. Mi querido productor, ¿con qué nos vamos a corte? Coldplay, Live in Technicolor. Esta está de moda, señores, a bailar y pues disfruten la rola. Tu radio online. We'll be right back. online. Señores, ya regresamos aquí a En la Cancha y ahora vamos a empezar con un poquito de la NFL. A todos aquellos aficionados del fútbol americano, creo que hay muchos aquí en la cabina, me están sonriendo por eso de la de NFL. Pues ya están listas las finales de conferencia, los Jets de Nueva York del sorprendente Mark Sánchez, el primer quarterback de origen mexicano, bueno, el segundo realmente porque es el primero que lo acepta, pero es el segundo. Tony Romo de los Vaqueros de Dallas también es de origen mexicano, pero ese no lo acepta, parte diferente. Pero Mark Sánchez junto a los Jets están en la final de conferencia contra los Potros de Indianapolis de Peyton Manning. Va a estar el partido, va a ser la final de la conferencia americana, y la conferencia nacional también está Minnesota del sorprendente Brett Favre. Digo sorprendente porque el señor casi tiene 42 años y sigue jugando de una manera excepcional. Además es su regreso de su segundo retiro, la verdad. Y también va contra Nueva Orleans, que Nueva Orleans venía muy bien, los Santos de Nueva Orleans, que están en la final de la conferencia nacional. Esto sucedió ya que los Jets dieron cuenta de los Cargadores de San Diego 17-14, en un muy buen partido de parte de Mark Sánchez, mientras que los Potros de Indianapolis dieron cuenta de los Cuervos de Baltimore 20-3. La verdad es que el partido, yo tuve la oportunidad de ver el partido de los Jets, muy emocionante. Los cargadores de San Diego no pueden decir que no tuvieron el partido en sus manos. La verdad es que un equipo que falla 3 goles de campo es muy difícil que se pueda levantar y muy difícil que pueda decir que jugó mejor el otro equipo o que no pudo haber calificado. Por tanto, el equipo de los Cargadores de San Diego falla 3 goles de campo de manera increíble y nada más concreta 14 puntos. La verdad es que si hubieran concretado esos 3 goles de campo, estaríamos hablando de que los Cargadores de San Diego estarían en la final de conferencia. Mientras que los Jets de Nueva York, pues las oportunidades que tuvieron las hicieron muy bien. Siguiendo por tierra, la verdad es que el equipo de los Jets tiene el equipo más fuerte por tierra, yardas por tierra. Una defensiva impasable, tiene un promedio de 14 puntos por partido, que es prácticamente nada. Y Minnesota, del otro lado, en la nacional, Minnesota aplastó a los Vaqueros de Dallas 34-3. Dallas, que se veía, pues, ahora sí que esta sí era la buena, pero son el equipo del ya merito de la NFL. A todos los aficionados de Dallas, que hay muchos en este país, en México, pues perdieron 34-3. Un partidazo de Brett Favre que sigue dando mucho de qué hablar. El señor ya se había retirado, la primera vez que se retiró fue con el equipo de Green Bay. Volvió al año siguiente con los Jets de Nueva York. Dijo que ya se iba a retirar y ahora vuelve con Minnesota. Y pues muchos dijeron que iba a ser un fracaso, pero es todo lo contrario. El señor Brett Favre dando cátedra, venciendo a los Vaqueros de Dallas 34-3 y teniendo un récord de 12 ganados y 4 perdidos bastante bueno. Se van a enfrentar ahora a los Santos de Nueva Orleans, que dieron cuenta de los Cardenales de Arizona 45-14. Y bueno, el récord de Nueva Orleans es 13 juegos ganados, 3 perdidos. La verdad es que Nueva Orleans y Minnesota pinta muy fuerte este juego. Le toca recibir a Nueva Orleans a Minnesota, así que va a tratar de aprovechar la localía. Y del otro lado, Potros y Jets. Bueno, Peyton Manning contra versus Mark Sánchez. Bueno, ¿qué podemos pedir, no? El novato del año contra el mariscal de campo del año. La verdad es que un duelazo por la conferencia americana. Y el Super Bowl, esperando que el Super Bowl venga el 7 de febrero, pues con la participación, ojalá, de Mark Sánchez. No lo deseo de todo corazón. Mexicano de corazón, gringo de nacimiento, pero mexicano de corazón. El señor es de familia zacatecana y pues se siente mexicano el chavo. Entonces vamos a ver, vamos a apoyar a Mark Sánchez. Yo creo que sí, Mark Sánchez tiene posibilidades de darle una sorpresita ahí a todo su público, a los Jets de Nueva York, y de andar sorprendiendo también a Peyton Manning y empezar la temporada que entra como campeón. Mark Sánchez en su primera temporada, de hacerlo, sería el primer novato en ser campeón de la NFL. Joe Flacco estuvo muy cerca apenas el año pasado, llegó a la final de conferencia, al igual que hoy está el señor Mark Sánchez, pero desgraciadamente para Joe Flacco perdió contra los Acereros de Pittsburgh, de Ben Roethlisberger, y bueno, los Acereros a la postre se proclamaron campeones de la NFL. Vamos a ver también, vamos a dar un poquito de las breves deportivas, de lo que ha pasado en el deporte internacional, en todos los ámbitos, en básquetbol, en fútbol, soccer, pero en Europa. Y también vamos a ver, vamos a empezar con el fútbol, los mexicanos que juegan en Europa, en las diferentes ligas europeas. En España, Rafael Márquez jugó 46 minutos, entró de cambio por Carles Puyol, mientras que Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, el hermano de Giovanni, no fue tomado en cuenta. El equipo del Barcelona se impuso 4-0 al Sevilla y se sigue separando cada vez más del Real Madrid, que pierde 1-0 ante el Athletic de Bilbao. En el Deportivo La Coruña pierde 2-0 ante el Mallorca. Andrés Guardado, como todo mundo sabe, no tuvo actividad debido a que tiene una lesión, una distensión de ligamentos provocado por una barrida un poco criminal por parte de un defensa del Osasuna en la jornada pasada, cuando el Deportivo La Coruña se impuso 1-0 al equipo de Osasuna de Pamplona. Y bueno, en Inglaterra tuvo acción Carlos Alberto Vela jugó 12 minutos en el triunfo del Arsenal sobre el Bolton. Se está volviendo un cambio muy recurrente para Arsène Wenger, meter a Vela y sacar a Eduardo da Silva. Eduardo da Silva, recordarán ustedes, el año antepasado salió lesionado casi un año completo debido a una ruptura de tibia y peroné. Y bueno, ahora regresa Eduardo da Silva y está haciendo el cambio recurrente Eduardo da Silva por Carlos Vela. Está jugando mucho Carlos Vela, le están dando actividad. Qué bueno por México, para el Mundial, ya viene el Mundial. Entonces hay que tener a los jugadores el mayor tiempo posible activo. Por parte del West Ham United, empató a cero con el Aston Villa. Franco no vio actividad, Guillermo Franco está lesionado en la rodilla, está saliendo apenas de la lesión, entonces no vio actividad. Y de plano, en el Tottenham, Giovanni Dos Santos está cepillado, no, ni siquiera lo llaman a jugar, ni siquiera lo llaman a la banca, está cepillado auténticamente. Y bueno, no juega. En Holanda, el PSV Eindhoven se impone 3-1 al Genen, donde jugó el Maza Rodríguez 90 minutos y Salcido no jugó. El día de hoy jugó el PSV Eindhoven contra el Roda, por la liga holandesa, y se impuso 1-0 el PSV al Roda. El Maza Rodríguez vuelve a jugar los 90 minutos, ahora Salcido juega 4 minutos. Héctor Moreno no tuvo actividad el día de hoy, no tuvo actividad la semana pasada, pero hay ofertas, cada vez es más latente la oferta del Paris Saint-Germain, del fútbol francés, para que el central mexicano se integre a las filas de este equipo. En Alemania, Ricardo Osorio, bueno, también otro que lo han cepillado de fea forma en el Stuttgart, lleva 4 partidos sin jugar, entonces eso es malo para la selección mexicana, ya que los jugadores que militan en Europa no están teniendo actividad. El que aparentemente iba a tener actividad, y digo iba porque hoy se cayó todo, fue Neri Castillo, que había sido pretendido por el Olympiacos de Grecia para dejar al Shakhtar de Ucrania. Y bueno, lo deja al Shakhtar de Ucrania, ya se arregló todo esto por año y medio, a préstamo, lo que ustedes quieran. Pues que siempre no, que el Shakhtar no quiere y que está pidiendo más o menos 12 millones de dólares para que los señores del Olympiacos puedan contratar o recontratar a Neri Castillo. Por lo tanto, seguramente la transferencia del mexicano se caerá y pues tendremos que ver a Neri Castillo otro año sin jugar, y seguramente él tendrá que ver desde su casa, al igual que nosotros, el Mundial de Sudáfrica 2010, ya que si no juega, dudo mucho que lo vayan a llamar a la selección mexicana. Siguiendo con las breves, el Manchester City se impuso 2-0 con 2 goles de Carlos Tevez al Manchester United el día de ayer en la Carling Cup. Rafael Nadal, Martín del Potro, Andy Roddick y el señor español González avanzaron a la tercera ronda, es decir, a los 16avos de final del torneo de Melbourne, al imponerse cada uno de ellos en sus partidos. Nadal tuvo un partidazo ante Shooter, en donde se impuso con sets de 6-3, 2-6, 6-3 y 6-2. Y pues muy bien por parte de Nadal, para que siga adelante en estos 16avos de final del torneo de Melbourne en Australia. Respecto a las luchas, a todos aficionados de las luchas de la WWE, Rey Mysterio el día de ayer peleó contra el Animal Batista y pues Rey Mysterio ganó, ¿no? ¿Quién diría que ese taponcito de alberca, que no es ningún taponcito de alberca, digo, un servidor no mide más de 1.60, pero ese taponcillo de alberca de 1.75, digo tapón de alberca porque en comparación a todos sus compañeros del SmackDown es una cosa realmente penosa, pero ese señor Rey Mysterio logró derrotar al Animal Batista y hoy está esperando a que sea en WrestleMania y pueda enfrentar por el campeonato al señor Undertaker, que ya le trae ganas desde hace un buen rato. Vamos a ver cómo le va al Rey Mysterio. Respecto a las las luchas, iba a decir, ¿no? Pero respecto al box, disculpen ustedes. Respecto al box, se confirmó la pelea de Manny Pacquiao contra Cotty. Y van a jugar, van a pelear en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Fue presentado el día de ayer junto al dueño de los Vaqueros esta pelea, Manny Pacquiao y Cotty. La verdad es que pinta muy bien, pinta bastante atractiva esta pelea. Ya sabemos de la habilidad de Manny Pacquiao con los puños, un súper, súper peleador. Y ya también sabemos del caso de Cotty, ¿no? Que también sabemos que este señor le trae ganas desde hace un buen rato a Manny Pacquiao. Y ahora pelearán en el estadio de los Vaqueros de Dallas, un gran evento para bueno, continuar con este año de inauguración del estadio de los Vaqueros de Dallas, ¿no? Ya tuvieron un partido de fútbol por ahí, que jugó con México, que por cierto perdió, pero ahora ya tuvieron también sus playoffs con Dallas, que también perdieron 34-3 con Minnesota, que ya dijimos eso, y ahora tendrán esta función de box bastante atractiva para la gente de Dallas. Queremos mandaros saluditos por aquí a la gente que nos está escuchando. A Héctor, muchas gracias por escucharme, brother. Un abrazo, un saludo. A mi querido Dani, un abrazo y un saludo también. A Gina también un abrazo. Aquí nos piden saludos para alguien más. Ya saben ustedes, si quieren saluditos o algo por el estilo, pues ahí están en producción en el Messenger de la estación, msn@turradioonline.net. Mi querido voz de producción, ¿tenemos por ahí saluditos o algo así? ¿No? Entonces, ya saben, ustedes quieren saludos o algo así, también, por favor. ¿Puedo intervenir un poquito en tu tema? Por supuesto. Lo que pasa es que los usuarios no han de saber, con el nuevo diseño, arriba del reproductor de la página principal, aparte de los iconos de Facebook, MySpace y Twitter, hay un módulo que dice chat. Ajá. El botoncito azul con los globitos de conversación, de chat. Ahí se abre el chat que está al que estamos conectados para poder contestarles en tiempo real. Perfecto. Las otras opciones que vienen al lado son para una. La primera es para abrir una ventanita de Messenger y platicar directamente por el Messenger. Y la otra es para agregar la cuenta de msn@turradioonline.net a su Messenger sin necesidad de teclearla. Y nada más le dan clic y lo agregan. Señores, ¿qué más quieren? Esto es una maravilla. Fácil. Fácil, fácil, muy fácil. Pero a ver. Entonces, ya saben ustedes, ahí agréguenlo, ahí acaban de decir acá atrás lo que tienen que hacer, ahí agréguenos y pues platíquenos y díganos qué opinan de todo lo que estamos diciendo, qué opinan de ahorita por favor vamos a decir de la selección mexicana y de los rivales, por favor, ahí necesito que opinen, señores, díganme qué opinan de la selección mexicana y de sus rivales de categoría. Pero bueno, ya ni hablar, siempre es lo mismo con esta selección y con este equipo. Bueno, señores, vamos a irnos a un corte comercial y los voy a dejar con la siguiente rola, ¿cuál es? Good Charlotte, I don't want to be loved. Señores, sigan escuchando en la cancha por tu radio online. Radio Online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. I don't wanna be in love, I don't wanna be in love, never be now. Estamos otra vez, señores, en la cancha. Sí, estamos todavía en la cancha. Estamos en cabina. Ay, sí, siento. No, bueno, vamos a empezar con las 10 de la semana, las 10 noticias más importantes de la semana o más sobresalientes de la semana. Tenemos el Rally Dakar que se llevó a cabo en suelo argentino y chileno. Y bueno, se realizó, ya decimos, en Argentina y Chile. Compitieron 373 autos. Duró 16 días, fueron más de 9.030 kilómetros por suelo chileno y argentino. La última etapa fue de Santa Rosa a Buenos Aires. Esta etapa la ganó Carlos Sainz, quien fue a la postre campeón del Rally Dakar en la edición número 32. Es la primera vez para este muchacho, para Carlos Sainz, este español. Ya había estado en el equipo ganador, sin embargo, ahora está yéndole muy muy bien. Y bueno, vamos a ver cómo le va para el próximo torneo, o bueno, el próximo rally. Hay que recordar que este rally se llevó a cabo ahora en Sudamérica, porque en África, debido a los a la serie de eventos poco agradables, por no decir de guerra, que ha habido en África, se está llevando a cabo en esta ocasión en suelo sudamericano. El competidor Carlos Sainz tuvo una ventaja de 2 minutos con 12 segundos sobre su más cercano perseguidor, que era su compañero de equipo, el señor Johnson, de origen sudafricano. Terminaron ganando el Rally Dakar de esta ocasión el señor Carlos Sainz, ya habíamos dicho. Vamos a la segunda nota, que es la Copa Africana de Naciones, que se está llevando a cabo en el país de Angola. Y bueno, precisamente Angola va a enfrentar a Ghana en los cuartos de final de esta Copa, debido a que Ghana se impuso 1-0 a Burkina Faso y consiguió su calificación en el grupo número 3, que precisamente tenía a Togo, que Togo pasó por una circunstancia, lo que decíamos de las guerras que están sucediendo en África, una circunstancia un poco similar a la que vivió una delegación completa de atletas que iban rumbo a la Copa Africana y fueron atacados por ráfagas de metralleta y bueno, causando la muerte al entrenador adjunto, al jefe de prensa de la selección de Togo y a 8 jugadores de Togo lesiones que en algunos casos pueden ser irreversibles. Por eso decidieron que Togo no iba a participar dentro de esta Copa Africana de Naciones. Y bueno, de ese grupo que integraba Costa de Marfil, Ghana, Togo y Burkina Faso, calificaron Costa de Marfil y Ghana. En el otro grupo pasaron Argelia y el equipo de Angola. Argelia, que no sé cómo se metió, la verdad, señores, porque hay que ver, los que estén viendo la Copa Africana de Naciones por la televisión o por videos o por lo que ustedes quieran, verdaderamente los porteros de los equipos africanos traen su fiesta aparte. O sea, son una verdadera tragedia los porteros, no saben, parece que están cachando tamales o no sé qué están cachando, pero no balones. Están jugando muy mal los porteros de las selecciones africanas. Para muestra, el partido entre Malawi y Argelia, que terminó 3-0 a favor de Malawi, con tres errores realmente groseros por parte del arquero de Argelia, que se equivocó en la primera jugada, rebotándole el balón al delantero en la cara, y terminó siendo gol, ¿no? Y en la segunda, que se equivoca espantoso, fue un gol que después de que entró la pelota, el señor decidió aventarse, nada más para la foto, para que le digan me ensucié, y no pasó nada. Y el otro partido, el otro gol que le anotaron a ese portero fue un centro fácil, sencillo, digámoslo así, y el portero realmente, pues no sé qué estaba cachando, pero no tocó el balón y terminó siendo gol. Entonces, los porteros en la Copa Africana de Naciones, hay por ahí un cuate que casi se desnuca, también uno que le metieron gol de saque de banda. O sea, señores, los que vean los partidos de la Liga, de la Copa Africana de Naciones, en serio, están para reírse, para pasar un muy buen rato, porque los porteros traen su fiesta aparte. También otro de los partidos que se iban a llevar a cabo el día de hoy era el equipo de Egipto enfrentaba a Benín, y Nigeria enfrentaba a Mozambique. Son los partidos que iban a llevarse a cabo el día de hoy en la Copa Africana de Naciones. Vamos a hablar de la tercera nota del día, la nota de la semana. Debido a la tragedia que está azotando en este momento a un país caribeño de nombre Haití, grave, debido a que hubo un terremoto de 7.2 grados Richter que terminó por sepultar y destrozar prácticamente a toda la ciudad de Puerto Príncipe y dejar más de 3 millones y cachito de damnificados y más de 300.000 muertos. Una semana después ya han salido varios deportistas o de varias diferentes fundaciones de deportistas que se han decidido unir para apoyar precisamente a Haití y sacar lo más pronto posible a este país que de por sí se encontraba en una situación de pobreza, sacarlo lo más pronto posible de esta adversidad. Para una muestra de ello, el señor Miguel Tejada de República Dominicana, que son vecinos de Haití, el señor Miguel Tejada, beisbolista profesional de los Marlins de Florida, pues decidió donar un poco de dinero para poder encontrar la manera de hacer que el equipo de, bueno, que la gente de Haití pueda tener más dinero y pueda conseguir salir de este agujero. Otro de los que han tratado de hacer algo por Haití son Zinedine Zidane y en este caso Ricardo Kaká, el futbolista del Real Madrid. Ha decidido jugar un partido amistoso, los amigos de Zidane contra los amigos de Kaká, y en donde los fondos que se vayan a recaudar irán directamente a Haití. Esta serie altruista ya se había llevado a cabo en los años anteriores, eran los amigos de Zidane contra los amigos de Ronaldo, era por la pobreza en África, pero en este año será diferente. Este año se destinará el dinero a Haití. Otra de las cosas, por ejemplo, los Pumas de la universidad, el partido pasado contra Atlas, estuvieron recibiendo en las taquillas del estadio como centro de acopio, llevando víveres y regalando boletos para entrar al partido a todos aquellos que llevaran un poco de víveres. Desconozco la verdad si se vaya a llevar a cabo lo mismo en el partido de Cruz Azul contra Pumas, no estaría mal. Por parte del América, el América donó más de la mitad de su entrada del partido pasado contra San Luis para la gente de Haití. Por parte de la NFL, donó más de $1,000,000 para Haití. La verdad es que la gente está tratando de dar una unión, de demostrar esa unión del deporte, y Haití, bueno, va a tratar de salir adelante. Pasando a otras notas un poquito más alegres y un poquito más deportivas. La nota número 4 de esta semana tenemos a Jason Button, que afirmó que iba a ser bicampeón de la Fórmula 1. La verdad es que tuvo muy buen desempeño la temporada pasada, aunque hay que recordar que hubo una serie de cuestiones que modificaron un poco el panorama de la Fórmula 1 para que a la postre diera a Jason Button este título, sin demilitarlo de ninguna forma. Otra de las cosas que hay que resaltar de la Fórmula 1 que hayan sucedido en esta semana: Michael Schumacher ya entrenó, ya está en la escudería de Mercedes-Benz, regresa el heptacampeón de Fórmula 1. Michael Schumacher, hay que recordar, estuvo con Ferrari, ahora va a estar con Mercedes-Benz. Vamos a ver qué tal le va. Ojalá y le vaya muy bien al señor Schumacher. Alonso ya fue presentado, este español que era piloto de Renault, ya fue presentado ahora con Fórmula 1, va a estar con Ferrari, va a estar con el señor Felipe Massa. Vamos a ver qué tal le va y ojalá y le vaya muy bien, ¿no? Siguiendo con otras, yo decía de la selección mexicana. Bueno, vamos a hablar un poquito de la selección mexicana. La verdad es que el pasado martes, Néstor de la Torre, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, junto al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, decidieron presentar el plan que se iba a llevar a cabo para enfrentar equipos a la selección mexicana, equipos de calidad para ir al Mundial, que tipo Alemania, tipo Holanda, Inglaterra, España, Argentina, Chile, se manejaron equipos de buena categoría. Y señoras y señores, ya tenemos nuestro primer rival para el 24 de febrero, Bolivia. No, bueno, señoras y señores, ¿qué es eso? O sea, un rival de calidad y nos ponen a Bolivia. Digo, si quieren pónganos a los valedores de Iztacalco, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Ahí, eso no entiendo yo con la Federación Mexicana de Fútbol, la verdad. Si quieren, en serio, pónganos al Hermosillo de Segunda División, no hay problema, ¿no? Bueno, otra de las notas importantes de esta semana en la Liga de Ascenso: el Super Cuau, el santo de la afición mexicana, Cuauhtémoc Blanco, con el Veracruz, no da una, ahora pierde 4-0 con el Irapuato. Nos vacunaron la trinca fresera, terminó vacunando 4-0 a Cuauhtémoc Blanco. Y Cuauhtémoc, pues no es todo el equipo, la verdad hay que reconocer que el equipo de Veracruz es bastante malito. Y ahora Cuauhtémoc Blanco viene a reforzar un equipo, no viene a hacer un equipo. Cuauhtémoc Blanco prácticamente quieren que haga el equipo, no es así. Cuauhtémoc Blanco es buen jugador, mas no es todo el equipo. Vamos a ver cómo le va a Cuauhtémoc. El próximo partido será contra los Leones Negros de la UDG en Veracruz. Mientras que para todos los aficionados del Necaxa, que aunque ustedes no lo crean, hay en México aficionados del Necaxa. El Necaxa se impone 4-0 al Hermosillo y sigue adelante con dos triunfos ya en la Liga de Ascenso. Y el próximo partido será contra los Alacranes de Durango. En la séptima noticia de esta semana, tenemos a mi querido Brody Jorge Campos, ese señor pintoresco de las canchas mexicanas que daba mucho de qué hablar, no solo por sus paradas y porque estuviera chaparrito o lo que ustedes quieran, sino por sus uniformes, que realmente eran asquerosos, pero bueno, estaba ahí, sus uniformes parecían como tabla de surf, de hecho por eso lo hacía así. Él los diseñaba, no sé cómo se atrevía, pero los diseñaba. El señor Jorge Campos fue nombrado el número 30 de la historia en los porteros más importantes de la historia de los últimos 22 años. Es el número 30. El número 1 es Gianluigi Buffon, el portero de la Juventus, el italiano. El número 2 es Iker Casillas, portero de Real Madrid, español. Y el número 3 es un portero que hizo época en el Manchester United en la década de los 90, el señor Peter Schmeichel, danés. Él hizo muy buen papel en el Manchester United y en el Bayern Munich mucho tiempo. Y bueno, el señor Peter Schmeichel ahora vuelve a ser nombrado, pero como el tercer mejor portero de los últimos 22 años. El mejor portero ya decimos Buffon, el segundo Iker Casillas. Y el número 30, nuestro mexicanísimo Brody Jorge Campos, el que habla así como costeñito y es de Acapulco. En la número 8, Paola Espinosa. Paola Espinosa ya no pudo entrenar. Digo, la delegación Tlalpan dijo que iba a acabar con esto, pero a la mera hora ya no pudo. Y no tiene la lista la piscina para que hagan estas cosas. La número 9, para ya irnos, el señor Jeff Merkert. Son los 5 traspasos más importantes de la MLB. El señor Jeff Merkert a los Mets. El señor Félix Hernández a los Marinos. El señor De La Rosa a los Rockies. El señor Gordon y el señor Tejada a los Reales de Kansas City. Y la número 10, se están llevando el próximo... ya próximamente, en febrero, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver 2010. Y bueno, ya les estaremos informando de esto. Y bueno, ya nos vamos ahí, señores. Muchas gracias por habernos escuchado. Un saludo a todos. Perdón que no pude dar los saludos aquí completamente porque la verdad es que estábamos como locos. Muchas, muchas gracias por sus comentarios. Los esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde aquí en tu radio online. Esto fue En la Cancha. Yo soy Víctor del Río. Me despido de todos ustedes y los voy a dejar con la imagen buena. No sé si esté. Bueno, se las debo para la próxima semana. La imagen buena, no se despeguen, sigue con mi conexión, señores, con mi querido Carlos Joy Moisés y con mi querido Paco Espinosa. Bueno, para variar, ¿no? Solo Paco. Una maravilla. Pero bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.